A ver, Trelew está en Chubut, un poco al sur de Puerto Madryn, pegadita a Rapson. Tiene una historia negra en su haber, una masacre en 1972. El fin de semana pasado, los habitantes de Trelew otra vez alteraron su cotidianidad. Esta vez fue a partir de una convocatoria popular, el encuentro de mujeres. Mujeres de todos los pueblos de Argentina y de varios lugares de Latinoamérica se dieron cita en Trelew para el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, que arrancó con dos pedidos claros: aborto legal para no morir y separación de iglesia y Estado. Betania Longhi, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Betania? ¿Estuviste ahí, estuviste en Trelew? Sí, recién estamos aterrizando. Bueno. De vuelta hoy. Primero, contame, estuve leyendo algunas informaciones y me dijeron que hubo actos de violencia por parte de la CANA. ¿Es así? Sí, es así. Justamente acabamos de terminar un comunicado para denunciar la desinformación, porque en parte está la represión policial, pero después tuvieron mecanismos represivos bastante creativos para objetivarlo de modo amigable. Sí. Pero la verdad, nosotros estamos denunciando tortura de parte de civiles. Sí. Porque en esta, digamos, se dio una represión policial, que es común, tristemente estamos acostumbradas a que suceda esto, y estamos organizadas para salir de esta situación. Pero en esta ocasión hubo personal de civil que se llevó compañeras en autos no identificados, las golpearon, las tuvieron en espacios que no eran comisarías. Sí. Después las trasladaron a comisarías, las pudimos liberar, pero digamos la situación fue extremadamente violenta. Por un lado, después hubo apedradas a colectivos, robos. Ajá. La verdad. Pero vos decís que eso estuvo organizado por gente por fuera de la reunión. Sí, por supuesto. Estamos seguras de que estuvo organizando por gente de fuera del encuentro, porque digamos no es la primera vez que empiezan a manifestarse este tipo de expresiones tan violentas. Sí. A partir del año pasado en Chaco hubo una pedrada a un grupo de compañeras y este año se intensificó. Calculamos que tiene que, digamos, que es la respuesta al crecimiento del movimiento. Claro, ¿cuánta gente había? ¿Cuántas mujeres había? Estamos calculando que participaron 60.000 compañeras. ¿60.000? O sea, 60.000. 60.000, sí. Es prácticamente la población de la ciudad, obviamente. Claro, genera un impacto altísimo. Sí. Así que, bueno, digamos, siempre hay manifestaciones. El tema es la dimensión que han logrado, y ahí hay organización, porque somos 60.000, no somos 15. Entonces, ahí hay... Claro. Ahora, ¿qué es lo que vos decís, ¿no? Hay un manejo informativo raro, porque que salga adelante en la información el tema de la violencia y no la importancia que tiene una reunión de 60.000. Exactamente, claro. 60.000 compañeras claro. De diversas organizaciones, muchas independientes, muchísimas. Eso es otro tema que, digamos, que se reduce o se trata de hacer una lectura muy, a ver, muy patriarcal, porque es kirchnerismo, izquierda, y la verdad es mucho más que eso. Claro, exactamente. Porque el feminismo está conformado por un montón de, digamos, de organizaciones y de compañeras de pueblos indígenas, afrodescendientes, latinoamericanas, como decías vos, otras que vamos con compañeras de orgas feministas que no responden necesariamente a lo partidario. Entonces se reduce mucho el potencial que tiene el encuentro. Claro, claro. Y vos me decís que en 60.000, esto no es ponerme del otro lado, ¿no? Pero entre 60.000 personas no hay un grupo de pelotudas que busquen camorra, como decíamos antes, que busquen armar quilombo. No, por supuesto que las hay. Dios, son 60.000. ¿Y cómo las controlan? ¿Cómo hacen ustedes en líneas generales con eso? En líneas generales lo que se hace es evitar todo, digamos, toda acción que pueda derivar en una, digamos, en una excitación. Ah, claro. La verdad es un fenómeno, diría, místico. O sea, de hecho el lema es cada mujer que viene se transforma, es muy fuerte, es una ciudad de mujeres. Sí. Entonces se evita pasar por la iglesia, se evita dar lugar a determinadas cosas. Ese es el control y la verdad que es bueno, digamos, una marcha de 60.000 personas que termina con creo que hubo un enfrentamiento entre la policía y 23 compañeras. Sí, digamos, nada. No puede terminar en torturas, en robos, apedreo, todo lo que significa eso, ¿no? Sí, okay. Pero digo, al margen de toda esta situación del horror, es un fenómeno alucinante, estuvo... muy interesante, hubo propuestas interesantes como cambiarle el nombre, ahora es un encuentro plurinacional. Ajá. En razón del territorio donde se realizó el encuentro. Eso es. Que había presencia indígena y que propusieron eso, se incorporó. Hablamos de un encuentro plurinacional de mujeres trans y travestis, ahora digamos, sumando también otras identidades sí. que no se reconocen como mujeres. Entonces, claro. digamos, es un proceso... Pero aparte, Betania, avanzaron sobre hechos políticos que nada tienen que ver con el género. Por ejemplo, la separación iglesia-estado. Exacto. Eso, claro. Lo que es separación iglesia-estado es como la deducción después del resultado de la ley del aborto. Sí. Digamos, si bien es una propuesta que se puede hacer desde una mirada política de izquierda o que reconoce el poder que tiene la iglesia de opresión, sí. desde el género hay un lugar importante y se abordó fundamentalmente desde ahí. Es sí. muy loco porque una empieza a ver que hay un montón de cosas que todo se puede leer desde el género. Entonces medio la propuesta es atravesar todo por ahí. Sí, sí, también te podés meter con las mujeres y el fútbol, por ejemplo. Absolutamente. Claro. Recién, de hecho, estaba repasando, hay 73 talleres, imagínate, mujeres y fútbol, mujeres sí. y ocio, mujeres sí, claro. y lo que se te ocurra. Sí. Entonces cada mujer, según digamos el espacio de desarrollo personal, porque también parte de esta idea de politizar lo personal, sí. lo personal es político, entonces vos vas y compartís tu experiencia personal y te das cuenta que no era personal, ¿no? Sí, que era sí, una sí, cuestión sí. constituida por tu género y cómo la sociedad nos ubica. Claro, claro. Claro, también debe haber algún tipo de tarea de difusión de estas cuestiones entre aquellas mujeres que no fueron al encuentro, que no son demasiado conscientes de lo que está sucediendo, inclusive hasta con ellas mismas. Yo veía una carrera de turismo de carretera y veía 4 o 5 minas sonriendo ahí atrás con un paraguas sin tener ningún tipo de conexión con lo que se estaba haciendo allí. Digo, esas minas están contratadas como floreros. Digamos, a esas minas hay que ir a conversarlas de alguna manera. Sí, sí, es fuertísimo. Esos son, digamos, este tipo de acciones, conversar estas mujeres que vemos que no terminan de reconocer sus lugares, sí, sí. o distintas acciones salen de estos talleres claro. de discusión horizontal. Claro. Sí. De hecho, justo en relación a deportes, ayer comentaba una compañera que en lo que es AFA, fútbol femenino, por ejemplo, sí. hay muchas mujeres que reclaman a la AFA que les paguen igual y no se dan cuenta que lo que tienen en común es que son mujeres, digamos, ¿no? Claro. No parten de su análisis desde ahí. Entonces sí. lo que nosotros tratamos de ir instalando es reconocer que no es una situación de porque el equipo de fútbol de la AFA sí. sea peor que la selección argentina de fútbol, sino que es una cuestión de género que hay que empezar a visibilizar en cada espacio, claro. en el deporte, claro. incluso en el consumo, en el ocio, en lo que hagas de tu vida, ¿no? Sí, está bien. Betania, sos integrante de La RIA. ¿Qué es La RIA? La RIA es una organización bastante joven, 4 años vamos a cumplir, que nace en virtud de un encuentro, como muchas de las organizaciones feministas que conocemos sí. y que nacemos en ese marco, pero en particular nuestro objetivo es que las compañeras que se acercan logren empoderarse de tal manera que puedan replicar el feminismo en distintos espacios. Y esto es bastante particular porque nosotras creemos que, reconocemos que el movimiento feminista todavía no está disputando poder en términos representativos, y sí. eso nos interesa. O sea, somos muchos integrantes de partidos políticos, sindicatos, sí. y si así no fuera, la idea es replicar en cada espacio la disputa de poder concreta esta perspectiva. Entonces La RIA tiene como una mirada respecto del poder, del funcionamiento de las organizaciones políticas, sindicales y sociales. Claro, claro. Ponemos un eje ahí, porque digamos eso es lo que nos distingue. Después hay organizaciones que laburan otros temas, ¿no? Pero sí. nosotras la participación política, que es donde nos vimos reflejada, desde lo que nos convocó el feminismo, ¿no? Sí. También tocaron el tema explotación minera en Chubut, contame. Sí, en ese taller en particular nosotras no participamos, ajá. porque no te podría decir demasiado respecto. Sí, pero abordaron el tema. Sí, abordaron explotación minera. Digamos, Chubut propuso determinados temas: pueblos indígenas, explotación minera, medio ambiente, digamos, había como temas particulares que tenían que ver con el territorio, y la comisión organizadora lo elaboró, pero como te decía, cada participante va adhiriéndose según la perspectiva que tenga en su militancia cotidiana, claro, o claro, reflexión cotidiana. Claro. Y el tema del aborto sí mereció una atención especial, ¿no? Sí, sí. Por suerte, digamos, lo que es la campaña por aborto hace muchos años que está prácticamente, es el encuentro por el aborto, digamos, es una, sí, es una de las pocas consignas que está, te diría 100, no, te diría, estoy, te aseguro que 100% consensuada. Ajá. Hoy el feminismo es verde y es abortero, digamos. Claro. Entonces sí, sí, sí, esa es una de las banderas fundamentales, como vos señalabas al principio. Sí. ¿Algo más que quieras contarnos de ahí? No, digamos, esto, transmitir, digamos, el problema o la gravedad que vemos en la desinformación de los medios. Sí. Agradecerte que nos permita contarte un poco la visión desde la participación ahí, desde la preocupación de cómo algunos sectores del poder, la iglesia, algunos gobiernos persiguen nuestro crecimiento. Claro, claro. Y nada, bueno, también relatar toda esta parte interna que quizás a veces no se conoce tanto, digamos, que se cree que es esto, que está muy partidizado, y la verdad que es de una riqueza que recomiendo vivirla a quienes puedan, claro, participar. Así que bueno, eso. Che, la del año que viene, ¿dónde se hace? El año que viene se hace en La Plata. Ah, bueno, claro. Así que si no, empiecen a calcular el doble de gente. Sí, estamos calculando. No, no, tranquilamente. Muchísimo. Sí, si conseguimos medio millón de compañeras acá en una marcha, no tenemos duda de que podemos aspirar a ese número. Sí. Sí, sí. Así que bueno, va a ser una organización que empieza desde hoy. Bueno, Betania, te agradezco mucho este ratito. Bueno, muchas gracias a vos, Quique. Un beso grande. Un beso grande. Chau. La escuchaste a Betania Longhi aquí en El Desconcierto.